todo no es fácil, hay que sufrir. Mírame, óyeme, atiéndeme y tócame. Decirle quiero yo, compréndame, mi conversación para ti y para usted. Corazón, escucha bien mi mensaje, oye mi linda canción. Bendición dejarlo. ¡Mira!